cosechando mis mares, sembrando mis tierras. Yo quiero más a mi patria, mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esta es la tierra del Inca, que el sol la ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de ese mar. Perpetua es bandera de paz. La montaña y sus venas guardan el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana, o sea, la mano llena será solo y el pan. Y se llama Perpetua.